Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Bienvenidos amigos a Criterios. Alejandro Bermúdez en Denver, Colorado, en los Estados Unidos. Eduardo Verdejo Rojas en Lima, Perú. Juntos les damos una cordialísima bienvenida a esta nueva edición de su programa Criterios, que como todos los días de la semana llega a ustedes gracias a estas ondas benditas de EWTN, Radio Católica Mundial, transmitiendo a todo lo largo y ancho del mundo que habla el español. Algunas personas me preguntaron sobre qué cosa responder cuando hoy en día muchas parejas señalan que deciden cohabitar, vivir como pareja, como si fueran esposo y esposa, pero sin el contraer matrimonio. Y lo hacen pensando en realidad que esto va a ser una cuestión a prueba, y por tanto, digamos, va a poder garantizar la solidez del matrimonio, ¿no? Y en consecuencia, con la solidez del matrimonio se va a poder dar una garantía, digamos, de que el matrimonio va a durar más. Obviamente, parece haber acá una lógica de empresa y una lógica que aparentemente los católicos no tendríamos cómo negar desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista pragmático, ¿no? Obviamente desde la fe nosotros decimos, esa no es la manera como un hombre y una mujer cohabitan, es en el matrimonio y en una relación para siempre, precedida por un noviazgo en el que se vive la pureza y la entrega y el mutuo conocimiento. Bueno, resulta que las estadísticas también nos dan la razón. Y esto no solamente por el número de estudios realizados recientemente, en los que se ve que cada vez las cohabitaciones aumentan y los matrimonios disminuyen. Es decir, las cohabitaciones no se convierten en una antesala del matrimonio. Porque si cohabitar, que un hombre y una mujer vivan juntos a prueba al comienzo, si cohabitar fuera la garantía de asegurarse un matrimonio sólido, deberíamos tener más matrimonios más sólidos que gracias a que hubo una prueba, ¿no? Un test drive, como dirían los vendedores de autos, ¿no? Te llevas el carro y el coche un par de días y lo manejas y lo pruebas, y entonces cuando, si te gusta, te lo quedas, y esta es una buena técnica de venta de automóviles. Resulta que el matrimonio no funciona así, los números lo muestran, ¿no? Y que las cohabitaciones tienen una media de vida de 2 años y las personas que cohabitan saltan de una cohabitación a otra, básicamente, ¿no? Y finalmente terminan estacionándose en una reunión duradera cuando ya no tienen otra alternativa. Él y ella están demasiado viejas para salir al mercado, entre comillas, relacional, ¿no? Es trágico hablar así de mercado, pero esta es la aproximación que le imprime a aquellos que piensan que el matrimonio necesita un test drive, una conducción de prueba. Y una reciente investigación en Estados Unidos, de un libro publicado por 2 psicólogas, muy interesante, explica por qué las cohabitaciones fracasan, porque esto está estadísticamente demostrado. Las cohabitaciones, los matrimonios que siguen a las cohabitaciones fracasan en el plazo de 2 a 5 años. Es decir, aquellas personas que después de cohabitar dicen, ok, está bien, vamos a casarnos, se casan y ese matrimonio fracasa, ¿no? Y en consecuencia refuerza el círculo. La gente dice, bueno, tal vez no hemos cohabitado suficientemente, tal vez debimos esperar un poco más y por eso fracasamos. No, la razón es que, como han demostrado estas psicólogas, la razón por la que fracasa las cohabitaciones es muy sencilla. Es que la cohabitación nunca es, aunque las personas lo digan así, nunca resulta siendo un camino previo al matrimonio, sino que resulta un camino alternativo al matrimonio. Esto es muy importante, este detalle psicológico es muy importante. ¿Esto qué cosa significa? Significa que las personas, cuando se aproximan a la disyuntiva de casarse o cohabitar, estas dos disyuntivas llevan a dos caminos distintos. Y las personas que optan por cohabitar creen que, en realidad, este es un paso previo. Pero no lo es una opción completamente distinta. Y estas psicólogas explican con mucha claridad por qué estas opciones lo son. Para comenzar, a diferencia del matrimonio, donde existe una coincidencia de voluntades en el hombre y en la mujer, una de las primeras cosas que descubren estas psicólogas investigando la razón del fracaso de la cohabitación, es decir, ya estadísticamente fuera de duda, las personas que cohabitan fracasan en su matrimonio 5 veces más que las personas que no cohabitan y que se casan sin haber cohabitado previamente. Es decir, el test drive, el matrimonio a prueba, es fatal para el matrimonio. No es ningún tipo de prueba para ver si es que las personas coinciden, ¿no? Y la razón por la cual esto sucede es porque lo primero que demuestran y que constatan estas psicólogas es que existe un divorcio entre lo que piensan los contrayentes en el matrimonio, que tienen ambos una voluntad común de construir algo, respecto de lo que tienen el hombre y la mujer cuando se suman a cohabitar. ¿Qué es lo que han descubierto estas psicólogas? Que en la cohabitación, la mujer sí está pensando en un paso previo al matrimonio, ¿no? Y en consecuencia, como una especie de arras, un anticipo que va a llevar al matrimonio. En cambio, en la psicología masculina, la cohabitación es una manera de posponer la decisión del matrimonio. Como es una decisión tajante que requiere de la fidelidad, que requiere de la monogamia, ¿no?, que requiere de la adhesión, el hombre desea posponer esa decisión y en consecuencia la cohabitación le resuelve los problemas, ¿no? Efectivamente necesito a alguien que me caliente la comida, alguien con quien compartir el departamento, alguien que me haga cariño, alguien con quien pueda tener relaciones sexuales de manera sostenida y consensuada. Entonces, me viene bien, pero si es que ese el precio de eso es que yo tenga que decir sí para siempre y comprometerme a que vamos a criar hijos, a echar raíces, etcétera, no, porque yo todavía no sé si voy a cambiar de negocio, si voy a cambiar de rubro, si voy a cambiar de trabajo, si voy a ascender, si voy a conocer a otras personas, si voy a cambiar de estatus y en consecuencia voy a poder aspirar a una mujer, entre comillas, mejor, ¿no? Y no necesitar satisfacerme con esta mujer que por ahora me gusta. Todo eso está en la mente del varón cuando está pensando en posponer la decisión matrimonial, y eso es lo que lo lleva a optar por la cohabitación. En la mujer, en cambio, está muy bien. Yo busco una relación estable y esta persona me está ofreciendo, el varón, ¿no?, mi novio, mi enamorado, como quieran llamarlo, me está ofreciendo un paso previo rumbo al matrimonio. A ver, probemos, ¿no? Entonces, existe una colisión de mentalidades acá, en la cohabitación. Mientras que el hombre que pide la mano de la mujer y le dice, ¿te quieres casar conmigo?, él está tomando la iniciativa después de haberla evaluado. Ahora, esos matrimonios hoy en día también están fracasando, sí, el número de divorcios de personas que deciden casarse sin cohabitar también fracasa, sí, es verdad, también fracasa, pero siguen siendo un número mucho más bajo que el número de matrimonios que han fracasado por la cohabitación. Es más, lo que dicen estas psicólogas es que no existe una relación puramente estadística de números entre la cohabitación y los divorcios. Existe una relación causal. Quienes entran en una relación de cohabitación están preparándose para divorciarse. Y la mentalidad que generan, la mentalidad con la que van a la relación, es una mentalidad que de suyo contribuye a la destrucción del matrimonio. Y no a establecer, como piensan muchas personas, bueno, con este test drive, entonces yo estoy sabiendo si es que de verdad me comprendo con esta persona, si de verdad me llevo bien, si de verdad podemos vivir juntos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, toman este test drive y creen que con esa lógica el matrimonio va a funcionar mejor. Pero justamente existen diferencias psicológicas abismales que hacen que, al contrario, en vez de poner cimientos, estén socavando los cimientos de un matrimonio futuro. Seguimos luego de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. ¿Qué es lo que descubren y describen estas psicólogas? Que mientras una persona que decide casarse y va al matrimonio, mientras una persona decide casarse, decide poner los medios para que el matrimonio tenga éxito porque justamente se han comprometido a una relación de por vida y en consecuencia a partir del sacramento esas personas saben que su vida ha cambiado dramáticamente, ¿no? Y que de ahora en adelante están comprometidos en una relación que es de por vida, que es para siempre. Y esa relación que es para siempre es una relación que tiene que proyectarse de manera permanente y que requiere de una cantidad de esfuerzos. Mientras que normalmente los cálculos de las personas que cohabitan es un cálculo basado no en el sacrificio y en la autodonación, sino en el egoísmo, ¿no? Y estas psicólogas no están haciendo una evaluación moral, están haciendo una evaluación de la actitud psicológica con la que se va a una relación, ¿no? En la relación a prueba justamente existe en el fondo una desconfianza profunda respecto de si va a funcionar o no esta relación, ¿no? Y existe un profundo y respeto especialmente por la mujer. Aunque esto parezca muy moderno, en realidad no lo es. En una cultura tremendamente machista que ve a las mujeres como totalmente inferiores, este matrimonio a prueba ya existía. En los Andes existe el llamado servinacui, ¿no? Algo que la Iglesia ha ido tratando de desplazar justamente para elevar la dignidad de la mujer, y en la medida en que ha ido elevando la dignidad de la mujer y revelándola como una dignidad igual a la del hombre en términos de dignidad, aunque distinta por su género, ¿no? El servinacui ha ido desapareciendo. Entonces, aquellos que creen que la relación y la cohabitación es muy moderna, ¿no?, es antitradicional, no saben que en realidad es tremendamente anticuada y efectivamente cómo es y cómo era el Servinacuy. En el Servinacuy, el hombre va donde la familia de la mujer, al padre, y le dice: mira, quiero llevarme a tu hija a prueba, ¿no? Y ese es el Servinacuy. Hay una ceremonia de entrega, no es un matrimonio, es una ceremonia de entrega. Y en esa ceremonia de entrega, el varón que se lleva a la mujer tiene que ofrecer algún tipo de beneficio, de intercambio, ¿no? Unas ovejas, una vaca, unas llamas, algo, ¿no? O dinero, ¿no? Tiene que ofrecer algo específico. Recibe a la mujer a prueba en el Servinacuy, convive con ella, ¿no? Y si es que el Servinacuy no resulta satisfactorio para el hombre, ¿verdad? La mujer no tiene palabra acá, si no resulta satisfactorio para el hombre la devuelve, ¿no? A la familia. Y cuando la devuelve a la familia, en compensación por haberla tenido a prueba, la devuelve con el hijo, ¿no? Entonces la mujer se lleva al hijo, ¿no? Y se lleva al hijo a la familia de la cual provino. Este es exactamente lo que funciona en una cohabitación previa al matrimonio, que hoy en día se considera muy moderna, ¿no? Lo que descubren estas psicólogas, como digo, es que el hombre va con una mentalidad completamente distinta que la mujer. El hombre lo ve como una manera de evitar la responsabilidad del matrimonio, la mujer ve la cohabitación como un paso hacia el matrimonio. Y otra de las cosas que señalan estas psicólogas cuando analizan el problema de la cohabitación y por qué necesariamente, prácticamente es seguro que conducen al divorcio, es que mientras que las personas que van al matrimonio saben que van a tener que poner todo en común, no solamente los bienes, pero comenzando por los bienes, y van a tener que poner en común los esfuerzos, ya se les genera una mentalidad de que son una sola cosa, ¿no? Que es justamente la esencia del matrimonio, un solo cuerpo. Y que ambos tienen que empujar esa relación. En la cohabitación, las personas mantienen, digamos, una conciencia de sus propios bienes separados del de la otra persona. Tengo mis cosas, yo he traído mis cosas. Cuando se acaba la cohabitación, está bien claro que durante toda la relación, estas son mis cosas y estas son las cosas de él. Cuando una persona arroja a la otra, le dice: ¿sabes qué? Por favor, llévate tus cosas, ¿no? En el matrimonio, cuando existe un divorcio trágico de un matrimonio, viene la pelea de quién es qué. Y hay abogados en matrimonio que dicen que es alucinante ver en los divorcios las peleas feroces que hay por cosas que casi no tienen valor económico, como el gato, por ejemplo, ¿no? Es que el gato, nadie se puso a pensar: el gato es mío o es de él, o es de ella, o es del esposo o es de la esposa. Era de ambos, y cada uno se lo quiere llevar, ¿no? Entonces, obviamente, en el matrimonio que no ha sido precedido por una cohabitación, existe la mentalidad sacrificial. Esto es lo que dicen las psicólogas en el punto de partida de la relación. Mientras que en la cohabitación existe la mentalidad donde yo estoy al centro, yo soy el que estoy probando, ¿no? Yo soy el que me tengo que convencer a ver si esta relación dura, ¿no? Y cada uno está probando al otro. Entonces, la relación está centrada en ver si es que esta relación resulta complaciente para mí, mientras que el que de frente va al matrimonio está pensando: ¿cómo voy a complacer al otro para que en esta relación la relación dure? Y obviamente, como cada uno de ellos está pensando en el otro, ganan más los esposos que los que cohabitan, porque ambos ponen y en consecuencia se crea en el matrimonio una cultura de la abundancia del amor, de la abundancia de la capacidad de sacrificio, ¿no? En los que cohabitan previamente están viendo si es que esto me va a resultar cómodo para mí, y entonces cada uno está pensando: ok, ¿qué va a haber en esta relación para mí? ¿Cuál va a ser mi beneficio? ¿Yo cómo me voy a ver satisfecho? Y en consecuencia cada uno adquiere una mentalidad de sanguijuela. ¿Qué es lo que saca? Y con esta mentalidad, cuando dicen: bueno, nos va bien, entonces casémonos, se casan. Y como señalan las estadísticas, la edad media de un matrimonio que ha cohabitado previamente es de 2 a 5 años, ¿no? Es más del 70% de los matrimonios precedidos por una cohabitación que fracasan. Y no fracasan solo aquellos en los que los cónyuges reconocen que esta relación estuvo mal y generan una mentalidad completamente nueva y dicen, vamos a comenzar desde el principio, de cero, ¿no? Como si no hubiéramos cohabitado. Solamente cuando ese proceso se produce radicalmente o durante la relación, cuando ya se casan y dicen, oye, es otra cosa, es otro juego, especialmente cuando vienen los hijos, ¿no? Y comprenden que tienen que morir a sí mismos, que tienen que entregarse. Entonces allí es cuando descubren precisamente la importancia del matrimonio como un acto de donación, como un acto sacrificial, ¿no? Entonces, obviamente, la preferencia por el matrimonio por encima de la cohabitación no solamente es algo que nos enseña la Iglesia desde el punto de vista moral y como parte de la doctrina, es algo que las estadísticas lo están mostrando, que los datos están mostrando, y que se está convirtiendo cada vez más en una preocupación para los estados, porque con hijos de divorciados, con matrimonios que no se consolidan, siempre se producen situaciones que son socialmente críticas. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Por eso, pues, hermanos, cuando alguien viene y me dice, mira, nosotros somos una pareja moderna, ¿no? Somos una pareja contemporánea, no somos una pareja tradicional, ¿no? Nosotros vamos a cohabitar antes para ver si es que funciona y de ahí nos vamos a casar. Y la última vez que una pareja me habló así, era una pareja de personas que se decían católicas y todo, ¿no? Pero creían que el mundo había demostrado qué práctico que era esto antes de cohabitar. Y estas personas habían sido enamorados desde el colegio, ¿no? Luego fueron enamorados a lo largo de la universidad y a mitad del tiempo universitario decidieron cohabitar. Cohabitaron por 7 años. 7 años. Y todo el mundo las consideraba la pareja perfecta. Yo mismo decía, esta pareja de cohabitación es una pareja que efectivamente es una mala propaganda para el matrimonio católico y una buena propaganda para la cohabitación, porque los conozco, yo era amigo del muchacho, ¿no? Y siempre le decía, oye, cásate, si te va bien, cásate. Finalmente decidieron casarse. Y no los vi, sé que se casaron y se fueron a España. Entonces no los vi durante mucho tiempo. Hasta que un día me encontré con la hermana de la novia y le pregunté, oye, ¿y qué es de ellos? Ah, se divorciaron. No, pero ¿cómo se divorciaron? Se han casado hace 2 años. Se divorciaron a los 11 meses. Después de cohabitar 8 años, ¿cómo una persona se divorcia después de estar casados 11 meses? Y claro, esta investigación me clarifica los datos. Efectivamente, se habían educado a una relación en la cual cada uno veía qué sacaba para sí. Y cuando decidieron establecer una relación según la cual había que comenzar a darle al otro, las cosas volaron por los aires. Terminamos luego del último corte. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si eres católico y soltero, Solteros del Ave María es para ti. Un servicio que te ayudará a encontrar al hombre o a la mujer de tu vida y que promueve la formación cristiana de aquellos llamados a la vocación del matrimonio. Si estás interesado, ingresa a www.solterosdelavemaria.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La argumentación, pues, de la cohabitación como un camino previo de prudencia, de sabiduría moderna, no es sino una farsa, una excusa, especialmente para los varones, ¿no? Y esa es una advertencia importante para las mujeres, ¿no? Pero claro, como me decía una vez un obispo mexicano, ¿no? Cuando la mula dice no paso y la mujer dice me caso, la mula no pasa y la mujer se casa, ¿no? Y ojalá fuera así con el matrimonio. El único problema es que esto sucede con la cohabitación. Las mujeres, bajo la promesa de que este es un paso hacia el matrimonio, terminan aceptando una relación que es en realidad una forma de que los varones, según señalan estas psicólogas, prolongan su adolescencia y evitan asumir responsabilidades. En consecuencia, la única promesa genuina para una mujer es la promesa del matrimonio. ¿Te quieres casar conmigo? Hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.